buscando las mañanas que cantan. Sigo el proyecto, aunque no con agrado. Solo son tetas y dragones. Consíguete una vida. ¿Qué cosas tiene Carlota? Que escribe Godo con J. Veo, veo, ¿tú qué ves? Solo tienes pelo en la cabeza. Y en el veo no, no hay canguros en Austria. ¿Qué cosas tiene Carlota? Que escribe Godo con J. Son tetas y dragones. Consíguete una vida. ¿Qué cosas tiene Carlota? Que escribe Godo con J. ¿Qué cosas tiene Carlota? Que escribe Godo con J.